combinación. Juan Cruz, en la guitarra, Un fuerte aplauso, por favor. Leo Siri en batería. Esto es Mota House, un fuerte aplauso también, por favor. Bravo. Pelín. Fuerte aplauso para Pelín en la trompeta. La fumadura de cigarrillo también. Sergio en los trombones. ¿Dónde está Sergio? Fuerte aplauso para él. Sebastián saxo. Guille, nuestro primer guitarrista, guitarra rítmica, hoy acompañándonos. Emiliano Siri en el bajo, no, la segunda. Esto es Mota House, señores. Lauri Andrés, Morolla, acá improvisando un poquito con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Oso ahí, haciendo el sonido, un fuerte aplauso. Yeah.